Fin de semana. Antena 8. Arrancamos con Billy Ocean. Hoy es viernes 7 de agosto 2020. Buenos días a todos y gracias por sintonizar la radio como debe ser. Desde cabina les saluda Alonso Villarreal. De verdad agradecido siempre por la compañía, por esos mensajes desde muy temprano. Los madrugadores, Carlos Brenes, Ricardo Bustamante, Guillermo Urieta, Paquitín, Ingemar, Luis Brossard, James y Emeline Luis Paz. Edgar Bonfante, también Esmilta. ¡Feliz día, Esmilta! José Quintero también dice, a ver, feliz fin de semana, viernes bailable. Claro, está clarito. Ah, Omar Singh también nos acompaña. Edgardo, tenemos a Yelena que va rumbo al aeropuerto de Tocumen. Y vamos a seguir con buena música. Yelena, Ananías, también está Aquilino Pinzón. Aquí viene Aretha Franklin. Must be living right. Yeah. Oh. Way of Love de Aretha Franklin, una producción de Narada Michael Walden. Bueno, ese Narada Michael Walden creó genial música para Whitney Houston y para otros artistas. Y en esta ocasión, hace 35 años, ella regresó con ese gran éxito Top Ten. Por cierto, ella es una de las artistas privilegiadas en la historia con la mayor cantidad de éxitos Top Ten y canciones que han llegado al Hot 100. Por ejemplo, entre las cantantes femeninas, ella tuvo 17 éxitos que colocó en el Top Ten en su historia musical. En esa categoría, Madonna sigue siendo la número uno con 38 canciones que han llegado al Top Ten. ¡Vamos con más! El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. La nueva sazón, sazonador completo Naturísimo Maggi. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Amor, ¿y dónde pongo mi ropa? Allí. Solo en dos gavetas. Te advertí que era un espacio diminuto. ¿Necesitas ayuda organizando tus espacios? Deco Express te ofrece asesoría online gratis. Escríbenos desde la comodidad de tu casa a decoexpresspanamá@gmail.com y te ayudaremos a optimizar tus espacios y lograr el hogar soñado. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Síguenos en Instagram @decoexpresspty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Quédate en casa con Deco Express. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos con buena música a través del tiempo. Bueno, artistas que cumplen 35 años de haber sido muy importantes para la industria discográfica. Tenemos a Tears for Fears en el 85. Su álbum Songs from the Big Chair fue como la sorpresa en la música. Era el segundo álbum de esta banda. Primero llegaron al primer lugar con Everybody Wants to Rule the World. Luego con Shout, dos éxitos número uno. Así es otro de los clásicos ochenteros que, como les comenté, cumple 35 años de haber alcanzado el número uno. Se mantuvo 3 semanas en esta posición. Escuchemos entonces a Tears for Fears. Es viernes. Shout. Shout, shout. I'm talking to you. We'll be right back. Tears for Fears con Shout 1985, la canción número uno para esta fecha, 7 de agosto. Sí, señores, 1985. Raúl Zárate, gracias. Adriana Ríos dice que escucha Antena 8 todo el día. Fin de semana, como debe ser. 100.1 Antena 8. Y con esta risa, así inicia ese gran éxito de Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Roxanne Caicedo, gracias. Saludos a Raúl, dice. El mejor antídoto para subir el ánimo en las mañanas es la música de Antena 8. Gracias, Roxanne. También Horacio Pinilla nos escucha en... A ver, ¿dónde? Desde las cumbres está con nosotros. A ver, dice que esa canción de Tears for Fears salió en una parte de la serie Dark de Netflix. Así es, la música es muy importante para trasladarnos en el tiempo, así como en Dark. Gigi González, buenos días. Cristian también está con nosotros en esta mañana.

Fin de semana. Antena 8. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Estas canciones tienen algo en común. Para esta fecha estaban debutando en las listas del Hot 100 Billboard 1978, hace 42 años. Y escuchamos Copacabana de Barry Manilow, Love is in the Air, Love is in the Air, Love is in the Air de John Paul Young. También vamos ahora con Boogie Oogie Oogie, A Taste of Honey, que llegó a ser número uno ese tema. Lina Serracín, energía positiva, gracias. Adriana Segovia también dice, me encanta escucharte todas las mañanas, eres mi gasolina diaria, me llenas de energía y buena vibra. Gracias, Adriana. Álvaro Álvarez, Carmen Martínez, también Marisela Chon, Iván Zarzavilla, Lisbeth Gabriela, también pasa un fantástico fin de semana, Lisbeth. Ahí entonces ya está sonando este dúo de chicas ganadoras del Grammy Mejor Nueva Artista con esta canción en el 78.

Buena música para saludarles a todos ustedes en esta programación. Alonso Villarreal les saluda. A ver, Cristin, gracias Cristin por acompañarnos. También Warlock, Alfonso Moreno, que va rumbo al trabajo con buena música. Hoy tenemos música para bailar, por supuesto, es viernes. Lisbeth Senmat de Met.